ya que te olvidaron de tus manos. ¿No será que le exigiste mucho a tus pies? ¿No será que tus ojos se cansaron de no ver? Sí. Vámonos.